Escúchame por favor, te habla mi corazón, te ruego no me abandones. Escúchame por favor, te habla mi corazón, te ruego no me abandones. Porque si yo, amor, no te vuelvo a ver, solo sufriré, solo lloraré. ¿Para qué vivir? Prefiero morir. Solo sufriré, solo lloraré. ¿Para qué vivir? Prefiero morir. Solo sufriré, solo lloraré. Se puede bailar ahí en familia. ¡Felicidades! Escúchame por favor, te habla mi corazón, te ruego no me abandones. Te ruego no me abandones, porque si yo, amor, no te vuelvo a ver, solo sufriré, solo lloraré. ¿Para qué vivir? Prefiero morir. Solo sufriré, solo lloraré. Muchas gracias.